Prim. De el viejo patio que da al callejón, la galería, el aljibe, el rosal, la pajarera, la hamaca, el malvón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y coma. La pajarera, la hamaca, el malvón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y coma. Veo a mi tata contento y feliz, quitando un chala y meta matear. Entra mi mamá de letra gina, pasa secándose la mano en el delantal. Entra mi mamá de letra gina, pasa secándose la mano en el delantal. ¡Qué tiempo feliz el de la niñez! Ella, yo no sé para qué pasará. Palabrita de Dios que dan ganas de llorar, de solo pensar que no volverá. Mi vieja casita del pago y poma, porque eso parte de mi vida, te quiero cantar. Según. El brasero, el telar, la paila y cobre y el uso de hilar. Y en la batea con puyo tapao está leudando el amasijo para hacer el pan. Y en la batea con puyo tapao está leudando el amasijo para hacer el pan. Me veo chango en el patio jugar y al cachimoto mirarme y torear. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar. Tiempo feliz, el de la niñez, ella y yo no sé para qué pasará. Palabrita de Dios que dan